hacer si me muero? Volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer si me muero para quererte. Volveré a nacer para no olvidarte, mamá. Volveré a nacer, a nacer, a nacer si me muero. Volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer si me muero para quererte. Volveré a nacer para no olvidarte. Que siga el tren y suba y ven. Que siga el tren de la vida. Que siga el tren y suba y ven. Que siga el tren más allá. Que siga el tren y suba y ven. Con nuestras almas unidas. Que siga el tren y suba y ven. Que siga el tren una eternidad. Ay, para quererte nací. Ay, para quererte no más. Pero ay, para quererte nací. Ay, para quererte no más. Ay, para quererte nací. Ay, para quererte no más. No me venga con más cuentos. Si es verdad que el tren pasa por la carretera y te lleva mamá. Ay, ay, para quererte nací. Corololo. Ay, para quererte no más. Qué lindo, qué lindo, qué lindo tú ves cuando pase con la campana, pam, pam. Ay, para quererte nací. Tan, tan. Ay, para quererte no más. A mí ya no me digas que vas para Oriente y en Santiago en el baile. Ay, para quererte nací. Ay, para quererte no más. Camínalo, camínalo, camínalo, pim, pim. Oye, como dice Chuchu. Pasa por al lado y me dice, ay, ay, para quererte.